en el fogón. Mate pa'l debate. Y aquí estamos en el fogón. Y con la Sabina estuvimos pensando largo rato como qué nos parecía importante de hablar con ustedes en el día de hoy en este contexto de los 16 días de activismo, y nos parecía súper importante que le diéramos una vuelta a todo lo que ha sido el movimiento de mujeres, que ha sido un movimiento de mujeres muy grande en América Latina, muy diverso, muy plural, y que lleva muchísimo tiempo activando y organizando mujeres en todo este continente. Sí, yo creo que eso es importante, porque mucha gente ha visto los movimientos de mujeres de los últimos 2 años, por ejemplo, más o menos 2-3 años, y se puede hacer la idea de que es algo del último tiempo. Y algo que sorprende, que nos puede sorprender a varias, es que en realidad esto viene de hace muchas décadas. Sí. Totalmente, y es lo hermoso, porque es como el entender la memoria larga. ¿Qué quiere decir esto? Es como que las mujeres hoy día, las mujeres jóvenes, lleven con tanta fuerza esto que se llama la bandera del feminismo, pero que suena como algo tan frío. Es más bien que lleven en su alma, en su corazón, el respeto hacia ellas mismas, que entiendan sus límites, que entiendan que en la cultura donde viven hay muchos estereotipos de lo que tiene que ser la mujer, y que la mujer puede decidir quién quiere ser, y que ser libre y que ser feliz, que van directamente de la mano, son dos principios sumamente feministas y que han sido legados por las madres, por las abuelas, y así en el tiempo, ¿no? Como que cada una de las mujeres que han vivido en todas estas épocas han hecho grandes pasos para que hoy las mujeres jóvenes puedan ejercer sus derechos, y que hoy día estamos enfrentando en Chile algo tan alucinante como el primer proceso constituyente paritario. Sí. Sin las mujeres de todas estas generaciones que están detrás de nosotras, de nuestras ancestras, no sería posible algo como esto. Sí, y además es... yo creo que es súper importante lo que estás diciendo de reconocer a las ancestras, ¿no? De que hay un legado, como dices tú, que hemos recibido de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras mamás, y que muchas veces son pequeños comentarios, son pequeñas recomendaciones, pequeños consejos, a veces muy como solapados, así como muy, muy piola, como nos dice, pero que detrás tienen tremenda fuerza, tremenda raíz de protegernos, de cuidarnos, de poder ser felices. Entonces, esto ha sido de alguna manera compartido y oficializado, no oficializado, sino compartido y mejorado, entretejido, co-construido entre muchas mujeres y en el mundo. Y en Latinoamérica tenemos esta herencia, ¿no? De encuentros de mujeres desde los años 60, ¿no? Sí, lo que se llama la segunda ola, que fue con mucha fuerza y que tiene mucho que ver también con la radical violencia que a la cual estamos sometidas, ¿no? Porque estos encuentros de mujeres empezaron a ser necesarios en un contexto de mucha violencia en contra de nosotras. Entonces, distintas mujeres en distintos países de América Latina comienzan a reunirse en los años 60 y a decir, ¡ey, ojo! O sea, algo sucede aquí que en nuestra vida privada, en los espacios del hogar, nos golpean, nos maltratan, pero cuando vamos a ciertos espacios políticos, nos dicen que eso es la vida íntima de la gente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la violencia en contra de nosotras está naturalizada por nuestras culturas? Y ahí empezaron a decir, oye, no, esta violencia que recae contra nosotras en nuestros espacios que nos dicen de nuestra vida íntima es una violencia política. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la violencia de género es social. No depende solamente de una mujer que lo vive, sino de una cultura que lo acepta, ¿no? Entonces claro, ahí las mujeres empezaron a decir, sí, cuéntanos. Que desde el momento en que no es una excepción, al ser en el ámbito privado y que suceda dentro de la casa, cada mujer puede pensar que solo a ella le pasa. pero en realidad, al conversarlo, nos damos cuenta de que es muy común y es mucho más común de lo que quisiéramos. Entonces ya no es privado y ya no es individual, es colectivo y es social y también es político, porque lo político es la forma en que nos relacionamos, no los partidos, sino lo político en el sentido de la forma en que nos relacionamos entre todos en la sociedad y cómo nos organizamos. Si dentro de cada casa, claro, si dentro de cada casa está habiendo violencia, claramente es político. Sí, y lo fuerte es que muchas de estas mujeres, a principios de los años 60, iban a los espacios que ellas consideraban sus espacios de militancia o sus espacios donde ellas hacían cosas para cambiar esta organización, ¿no? Como pueden ser los movimientos, los partidos políticos que en los años, que en el siglo XX eran partidos que estaban levantando con mucha fuerza discursos que provenían de sectores populares, de sectores de trabajadores, ¿no? Como podía ser el Partido Socialista u otros partidos de izquierda, en algunos casos, y las mujeres iban ahí a decir, oye, ¿sabes qué? La violencia que recibimos en nuestro hogar es una violencia política, y esos mismos partidos políticos les decían, no. Oye, primero ocupémonos de los derechos de los trabajadores y después hablemos de la violencia en el hogar. Y ellas empezaron a decir, no podemos seguir esperando a que estos partidos, que estos espacios políticos nos reconozcan que la violencia que recae contra nosotras existe y que es política, así que hagamos nosotras nuestras propias reuniones, nuestros propios movimientos, y es así donde surgen los encuentros de mujeres, que fueron súper masivos. O sea, estamos hablando de que... Son súper masivos. Sí, lo son. Sí. O sea, yo creo que hoy más que nunca son hiper masivos. Pero como no, muchas veces no escuchamos la historia de estos movimientos, creemos, como bien decía la Sabia al principio, que son recientes. Y cuando pensamos que empezaron desde los años 60, uno se dice, ¡ah, qué fuerte! Qué fuerte que ya hace mucho tiempo las mujeres están viajando autogestionadamente de un país a otro para escuchar las voces plurales de las mujeres en América Latina y organizarse, ¿no? Y eso fue lo que justamente sucedió con el Movimiento Amplio de Mujeres MAM, que en 1970 se forma y que congrega a sectores populares, a trabajadoras, a campesinas. Bueno, y en estos contextos, en el contexto en que las mujeres se empezaron a organizar entre ellas, hubo movimientos de mujeres que fueron parte de la resistencia de las dictaduras, que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, comenzaron a partir de los años 60, empezaron a convocarse, a autoconvocarse para el movimiento feminista, y por otra parte también surgió este movimiento amplio de mujeres que se llama MAM, que agruparon a mujeres que jugaban roles en los partidos políticos, pero también a mujeres de los sectores populares, de las trabajadoras, de las campesinas, para empezar a organizar un trabajo transversal de muchas mujeres de todas las, de las clases y de las situaciones socioeconómicas en América Latina. Sí, yo creo que también ahí hay algo que decir al respecto, porque muchas veces... hay una discusión en el mundo del feminismo que es sobre de dónde viene el feminismo y quiénes son estas mujeres feministas. Entonces está como toda la escuela que es de mujeres blancas europeas, que es una escuela de feminismo muy académico, muy intelectual, y hay otra línea que también es muy intelectual y que también es muy blanca, de mujeres de clases más de clase media, más intelectual, de Estados Unidos. Entonces muchas veces pasa que las mujeres campesinas, las mujeres negras, las mujeres indígenas no se sienten representadas con muchas de las ideas de estos feminismos, porque es un feminismo que viene de reflexiones de mujeres que están en contextos socioculturales muy, muy distintos. Entonces, sin embargo, hay iniciativas que buscan conversar con todas las diversidades de mujeres en distintas situaciones socioeconómicas y culturales y en distintos territorios. Entonces, se ha ido construyendo un feminismo que no es muy intelectual y que nace desde comunidades indígenas en distintos países, y es muy hermoso ir aprendiendo de eso también, porque una se da cuenta de que los feminismos más intelectuales del hemisferio norte, sea de Europa o como de Estados Unidos, reproducen cuestiones que son patriarcales y que son del sistema eurocéntrico, y que son las cosas que las mujeres indígenas y negras muchas veces rechazan. Sin embargo, hay mujeres indígenas y negras que hacen un trabajo de defensa y de protección de las mujeres de sus comunidades, que es tremendo, ni hablar de la defensa de los territorios. Entonces, yo creo que hay que, cuando uno habla de feminismo, es bueno empezar a observar, a escuchar y a leer los distintos feminismos, que son muchos y son cada vez más, y poder ir aprendiendo y tomando cada una la posición donde se sienta más cómoda, creo yo. Sí, yo también creo que tiene que ver con lo que tú hablas, con el hecho de ir aceptando que esto ha ido súper a la par con un cambio bien profundo en la manera de entender la realidad, que yo creo que es como un cambio paradigmático que viene en un proceso, yo creo que durante todo el siglo XX, pero con mucha fuerza a partir de los años 60, sobre todo, a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, de entender esta mirada crítica y esta mirada a veces intelectual, como dice la Sabi, académica, universal, como esa mirada universalista que pretende de que hay una persona hablando por todos y todas y todes. Y esa mirada, que ha sido la mirada de la ciencia, de todo conocimiento científico desprendido desde la modernidad, que acá en países de la periferia, en los países del sur, sabemos que la modernidad fue la colonización, esa mirada que nos objetivó, que nos volvió objetos, y que esa es una mirada blanca, imperial, que dijo hablar por toda la humanidad, pero solamente estaba hablando de su experiencia. Bueno, a partir de los años 60, con mucha fuerza, se ha ido transformando y hemos ido aceptando de que la mirada es situada. ¿Qué quiere decir eso? Que depende del lugar donde estemos, cómo miramos y entendemos la realidad. Y con el feminismo pasa lo mismo. O sea, que haya una mujer en Estados Unidos, blanca, de un sector socioeconómico de clase alta, que esté hablando de feminismo, claramente no va a ser una mirada que contemple ni las necesidades, ni las desigualdades, ni los desafíos, ni las formas de resistencia de mujeres de clases trabajadoras o mujeres mestizas o etcétera. Es como que las miradas no son universales, por lo tanto, cuando agarramos el feminismo, siempre hay que saber desde dónde se está mirando, desde dónde se está hablando, ¿no? Claro. Y en ese sentido, lo que decía la Sabi en la presentación del programa es súper relevante, porque en América Latina, nosotras las mujeres que hemos sido tan atravesadas por este proceso de la colonialidad, que está muy vivo, porque la colonialidad se vive a través del sistema capitalista, de que nos quiten nuestras tierras, en el caso de las mujeres y de los pueblos originarios, y que estamos viviendo constantemente en estos conflictos súper fuertes, súper invasivos, de las empresas multinacionales y todo esto. Bueno, nosotras las mujeres de estos territorios hemos aprendido con mucha facilidad que la violencia que recae contra nuestros cuerpos, nuestros corazones, que es esta clásica violencia llamada violencia en contra de la mujer, es la misma violencia contra el territorio, ¿no? Y que finalmente son dos violencias que son dos caras de la misma moneda patriarcal. Y creo que las mujeres de América Latina, de África, de los países que han sido colonializados, hemos podido darnos cuenta de que la violencia territorial y la violencia hacia nosotras es la misma, con más fuerza que las mujeres blancas de tanto de Europa como de Estados Unidos, como bien decía la Sabi, que son mujeres que están viviendo otras realidades de opresión. Entonces, esto ha sido bueno también de cómo poder entender que el feminismo son miradas diversas y que componen un coro, y que ese coro es muy importante. Sí, y al mismo tiempo, creo que esas diversidades, yo creo que una mirada, no quiero decir como una mirada no violenta, no, porque no es necesariamente pacífica, pero una mirada no violenta es aprender a mirarnos entre nosotras, así como aprender a mirar al mundo y aprender a mirar al leotre, sea quien sea, pudiendo ver desde qué lugar esa otra persona está hablando, pero también pudiendo establecer diálogos y pudiendo relacionarnos con las diferencias. Y algo que ya hemos comentado en otros programas es aprender a conversar y aprender a aceptar que somos todos distintos y que no necesariamente vamos a llegar a acuerdos en las conversaciones, pero que eso no le quita valor a la conversación misma. El saber qué es lo que piensa y qué es lo que siente el otro es muy importante, independientemente de que podamos llegar a un acuerdo o no. Y eso también se da en los feminismos. La importancia de escucharnos a nosotras, de escuchar a la otra, porque nos puede pasar que una mujer tenga un planteamiento que nos parezca incluso violento, pero vale la pena escucharla, vale la pena conversar y reflexionar sobre lo que esa mujer siente y piensa, y seguramente vamos a poder sentir más empatía por ese posicionamiento, sea o no sea violento, y eso lo podemos conversar, y nos podemos transformar unas a otras en estas conversaciones sobre feminismos, sobre posicionamientos, y muchas veces se hacen diferencias también en las edades. Las mujeres más jóvenes tienen ciertas tendencias a ser parte de los movimientos con ciertos enfoques, y las mujeres mayores tienen otros enfoques, y poder conversar entre mujeres de distintas generaciones también se hace súper necesario y muy enriquecedor. Bueno, justamente lo que dice. Ah, sí. No, dale. No, que justamente es súper bonito lo que dice la Sabina, porque yo creo que son como de las conclusiones que los encuentros entre mujeres han ido concluyendo con los años. Por ejemplo, esta necesidad de entender, por ejemplo, que no de toda conversación no necesariamente salgan acuerdos, pero sí surge la necesidad de escucharnos en esas diferencias. O, por ejemplo, el hecho de que en muchos de estos encuentros de mujeres, las mujeres suelen decir que se han sentido en espacios donde se han podido tomar decisiones en común, sin establecer tantas antagonismos entre ellas, o el hecho, por ejemplo, de que las mujeres en estos encuentros han llegado a la conclusión de que las mujeres en general no repiten una y otra vez el mismo discurso, sino que son capaces de escucharse la primera vez y después de eso llegar como a consenso. Y todas estas cosas que van sucediendo en las dinámicas de mujeres, que yo creo que es lo hermoso de estos encuentros, porque solo en encuentros con mujeres entendemos las dinámicas distintas que se pueden dar. Porque si pensamos pensemos en un partido político, inmediatamente pensamos en muchos hombres, pensemos en el Estado, y pensamos que es hombres, porque son instituciones que históricamente han sido muy patriarcales. Y estos encuentros justamente han logrado generar los espacios de deliberación de mujeres y de creación de dinámicas que las mujeres en muchas partes de América Latina nunca habían tenido la oportunidad de vivir. Claro. Y eso es precioso si pensamos que llevamos 40 años de encuentro feminista o más. Yo creo que por ahí vamos, y que esos encuentros van generando distintas como formas de organización entre nosotras. A mí me parece que eso es como nada, una característica muy bella también de subrayar. Sí, pues, y así vamos construyendo distintas dinámicas y nos vamos aprendiendo a escuchar. Entonces, vamos a ir ahora a una pausa musical y vamos a volver en el segundo bloque para escuchar a distintas mujeres del continente. Vamos a una canción.